Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Ante todo, queremos recordar a aquellas madres, a aquellos compañeros, compañeras que han partido. Por todas ellas, por todos ellos, presentes ahora y siempre. Ella no puede venir en estos días, el calor no es el mejor camino, ¿no? Para esta ronda y para que ella la pueda hacer. Pero desde ya nos manda ese abrazo fraterno que nos tiene que unir a todos y como siempre nos dice, la unidad en la calle, la unidad para los objetivos y que seamos cada vez más los que le pongamos el cuerpo a estas leyes que nos quieren imponer. Y juntamente con eso no nos olvidemos que en este país hubo 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que querían, ay, y que querían cambiar, evidentemente, todo lo que estaba pasando hasta ese momento, inclusive tenían proyectos de país. Por todos ellos, les decimos, Elia, te acompañamos, Elia, estás acá, y los 30.000 compañeros presentes, ahora y siempre. Bueno, compañeros, también queríamos comentar que ayer una gran lucha de los compañeros que nos movilizamos contra la reforma laboral. Evidentemente el Parlamento le dio el sí, pero las calles van a determinar si esa reforma se va a poder aplicar o no. Pero en esa lucha hubo compañeros detenidos, hay compañeros que todavía están, siguen, y le voy a dar la palabra a Margarita para que nos comunique la situación. Bueno, anoche llevaron a compañeros y compañeras a distintos lugares. Una es la comisaría que está, yo digo acá, no, en Congreso, la que está sobre combate de los pozos, Yrigoyen. Y con Lucía de Nietes estuvimos ahí. Y bueno, la verdad, o sea, ver a la policía cómo maltrata a los detenidos, no porque les pegue, sino por el hecho de, con el calor que hacía ayer, tenerlos sentados en el piso, contra la pared, atadas las manos, sin agua, sin baño, sin saber nada. Con Lucía nos fuimos acercando, había compañeros, había un compañero Emilio de Ateindé, que también estábamos ahí acompañándolo. A muchos le preguntábamos si sabían su familia, si sabían sus compañeros. Muchos sabían, estaban solos, nadie sabía que los habían detenido, ni por qué. Y bueno, quedaban más tranquilos cuando nosotros le decíamos, en cuanto dispongan o la excarcelación, no excarcelación porque no estaban en la cárcel, pero que los liberen o que los lleven detenidos, ahí va a haber compañeros de la Red por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, que tienen la Guardia Jurídica, que nosotros publicamos siempre, y que estaban en los distintos lugares recibiendo los nombres y ocupándose para que cada compañero tuviera y compañera tuviera defensa. Anoche salieron varios, algunos ni siquiera fueron llevados a dependencias policiales, directamente fueron liberados, no obstante habían estado dando vueltas en esas camionetas, sufriendo el maltrato y demás, y otros sí los llevaron y empezaron a liberarlos cuando el fiscal daba la orden. Por ejemplo, este compañero Emilio de INDEC pudo ser liberado porque tuvo la suerte que alguien lo filma, que él estaba apoyado en un árbol y vienen de atrás y lo agarran. Cuando lo agarran, él trata de soltarse. Bueno, lo detienen por, ¿cómo se dice? Resistencia a la autoridad. Bueno, pudieron hacerle ver el video a la fiscal y anoche lo liberaron. Si no, todavía, al día de hoy, la policía está retrasando de mandar los expedientes a las fiscalías y todavía quedan compañeros y compañeras detenidos, que seguramente van a ser liberados, pero mientras tanto están así, en manos de la policía que juegan con las personas, ¿no? Bueno, esperemos, y si no, nos movilizaremos. Algunos no se van a poder acercar, son muchos, y de muchos todavía, o sea, la verdad que la gente, los abogados Correpi, han trabajado un montón para poder dar asistencia a todos y a todas, a las familias que llamaban, a nosotros, que también les pasábamos, llegaban siete más, tantos nombres, ¿viste? O sea, María del Carmen Verdú de Correpi decía, no dormimos, hasta las 4 de la mañana estábamos ahí presentando, a las 6 ya se estaba otra vez presentando a la fiscalía. ¿Cuántos quedan? No se sabe, pero bueno, creo que si no salen va a haber que moverse en serio con este tema. Va, moverse en serio nos movemos siempre, pero quiero decir, movilizarnos para que los liberen, ¿no? Para que empiecen a apurar la salida de los compañeros. Y por ahora, ninguno fue como aquella vez que los llevaron a la cárcel y demás. Por suerte, esta vez no ha sido así. Pero bueno, algunos lo que tienen es prohibición de acercarse al Congreso por un mes o por lo que sea. También hay fotos de policías que no se conocen sacando fotos a los compañeros y a las compañeras que después se retiran. Bueno, gracias Margarita, acá la compañera dice que en Barracas quedan 13 compañeros detenidos. Libertad, por supuesto, a todos. Continuando con el tema de las movilizaciones, la semana que viene se va a tratar la ley de glaciares. Esto que parece algo que no es acá, porque los glaciares no están acá en la ciudad de Buenos Aires, pero el tema de los glaciares nos afecta a todos, a todas, en todos lados, porque es el agua, porque es todo lo que los glaciares implican en el sostenimiento de la del ecosistema. Lo voy a decir así, no soy medio ignorante en estos temas, pero algo entiendo. Entonces, la semana que viene se va a tratar en el Senado, el 18, compañeros, compañeras, como Basta de Falsas Soluciones y otras organizaciones ambientalistas están hoy reuniéndose y van a convocar seguramente al miércoles lo de ayer, que no nos amedrente, que tenemos que impulsar también la salida a la calle en defensa de la ley de glaciares, porque es gravísimo si ellos avanzan contra esta ley. Es gravísimo porque aplicarían, bueno, tiene que ver con el extractivismo, con la entrega de los bienes comunes. Así que, bueno, eso quería recordar. Miércoles 18, estén atentos, atentas, porque va a haber convocatorias. Quizás antes también, camino al 18, hay convocatorias, pero no lo saquemos de nuestra agenda. Tiene que ser parte de nuestra agenda permanente, ¿no? Como la libertad de los presos, como contra la reforma laboral, que vamos a tener que seguir dando batalla porque se viene diputados, ojalá la próxima vez no bloqueen la cana el Congreso, lo podamos bloquear nosotros y nosotras. Gracias, Mirtal. Como decía un compañero hoy, así que cuando vino la Argentina a ganar el campeonato mundial, eso tendrían que ser nuestras calles en contra de la ley laboral, porque no se trata de los compañeros que están bajo convenio, todos los compañeros que hoy no tienen ningún convenio y que también van a ser afectados porque no les van a tirar ni una sola migaja. Por todo eso, la lucha continúa y tenemos que seguir peleando y ser muchos más y marcar a aquellos que dieron el voto y que han hecho que llegan a sus provincias vendiendo las conquistas de los trabajadores. Bueno, ustedes saben que vino una misión del fondo, acá está Beverly, que siempre nos pide plata para ver si logramos avanzar en el pago de la deuda. No sé con qué se viene hoy, pero vino con un paquetito muy, muy, muy cerradito. Leyes laborales, sí. La ley de baja de punibilidad, mucho, mucho. A ver, ¿qué tenés que decir? No, no, la buena noticia, ya pagamos esta semana, ¿eh? Ya pagamos. ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Bien, apagamos la luz! No alcanza a pagar la luz, pero le pagamos el viaje, le pagamos los sueldos, algunas horas extra, vacaciones, todas esas cosas que nos acaban de quitar a nosotros. Bueno, el jueves pasado le pagamos todo eso al Fondo Monetario, a la misión que vino, para verificar justamente que el gobierno esté haciendo lo que corresponde que haga, ¿verdad? Los mercados, nuestros amigos, los mercados, ¿se acuerdan de eso? Están muy contentos con todos los mercados, contentos, porque dice que van a ganar más con esto. Entonces, tenemos que tener mucha memoria. Recordar que mismo Estados Unidos, mismo fondo, que hicieron golpe por ahí, 56, fue 55, ¿no? Mi historia es muy malo para hacer memoria. Bueno, los mismos que fueron los dos hace 50 años, los primeros para reconocer el golpe de Estado en Argentina, son los mismos que están detrás de este paquete de leyes tan antipopular. Así como ya se ha dicho, la ley de glaciares, la verdad no se sabe todavía si se va a tratar el 18 o el 26. Estemos atentos porque va a haber muchas novedades. En este mismo momento, en diputados, están tratando otros dos leyes bastante antipopulares, la baja de la edad de imputabilidad y el tratado de libre comercio, como se dice, entre el Mercosur y la Unión Europea. No tiene nada que ver con libre comercio. A 20 años de la derrota del ALCA, no vamos a entrar en los detalles, pero simplemente vamos a decir que el acuerdo que se acaba de firmar entre Estados Unidos y Argentina es mucho peor, 10 veces peor. Y ya vamos a entrar en los detalles, digamos, en otro momento. Pero sí, todo este paquete necesita, digamos, que estemos en la calle, necesitamos que tenemos presente que ayer hubo mucha represión acá, pero también en muchas partes del país. En Córdoba un montón de detenidos, en Mendoza, en Chubut, como siempre, o sea, el país entero está efectivamente movilizando. No suficientemente, no con las grandes instituciones, los grandes sindicatos, las grandes confederaciones, como corresponde, pero desde abajo sí. Está claro que esto es antipopular y tenemos que avanzar. Así que eso, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera fondo, fuera. Fuera, fondo, fuera. Fuera, fondo, fuera. Bueno, compañera, le voy a dar la palabra a Mónica Dittmann, que nos va a hablar de los juicios que se van a desarrollar esta semana. Gracias. Sí, quería comentarles, buenas a todos, compañeros, compañeras. El jueves pasado comenzamos con una agenda de los juicios contra crímenes de lesa humanidad que comenzaba ya en este mes de febrero. Ayer habíamos dado por inicio el juicio que se iba a comenzar el 11 de febrero, pero pasó lo que pasa con la justicia a marzo. Esta justicia que nos va pasando de repente, bueno, nos enteramos a último momento que el juicio pasa a marzo, después nos enteramos que el juicio no va a ser presencial, que va a ser virtual, o sea, hay una serie de cuestiones que tenemos que seguir y estar alertas, porque lo que menos quieren es que estos criminales y genocidas sean juzgados. Así que estamos acompañando y haciendo este seguimiento. El juicio del 11 pasa al 4 de marzo, que era el juicio que es el juicio sobre la masacre de la calle Corro. Lo habíamos comentado porque justamente, bueno, ahí fueron asesinados 5 compañeros de Montoneros, entre ellos Victoria Walsh. Este juicio va a comenzar entonces el 4 de marzo y hay 6 imputados. El juicio que comienza mañana, que es el de la calle Pomar, que es un juicio también que se inicia 12 de febrero, es un juicio contra un represor en principio de la CIDE, muy conocido dentro del grupo de la CIDE, Plan Cóndor, AAA, de la banda de Aníbal Gordon, o sea, tiene vinculaciones también con la AMIA, tiene un currículum bastante amplio. Este es Patricio Finen y se va a tratar mañana, viernes 12. Este juicio es virtual. Los familiares y víctimas exigen que sean presenciales. Estos procesos tienen que ser presenciales. La justicia a las víctimas, a los familiares, tiene que ser en la sala y en presencia de estos genocidas. Así que bueno, vamos a seguirlo. La retaguardia siempre está presente, la retaguardia con sus juicios en vivo, acá los compañeros, así que los vamos a seguir por la retaguardia. Es el juicio de la calle Pomar y bueno, ya les son más de Patricio Finen, es uno de ellos, y entre ellos hay otros: Albarracín, Escobar, Casanova Ferro, que son todos parte de la patota y de la banda de Gordon y de la Triple A, así que conocidos. Bueno, gracias. Perdón, hablo de vuelta, pero por otro tema de otro juicio que se inicia, el juicio de los detenidos, detenidas de la ley ómnibus. Va a haber juicio 10, 11 y 12 de marzo, falta un mes, pero es bueno tenerlo en cuenta porque es presencial, porque es bueno acompañar, porque va a ser el primer juicio a detenidos en la era Milei. Entonces es re importante acompañar. Les recuerdo que esos detenidos son del día que se hizo el festival de Unidos por la Cultura en Congreso. Así que, bueno, vamos a ir varios, algunos somos testigos, pero está bueno rodearlo con presencialidad porque va a sentar un precedente, entendemos, ese juicio que es el primero de todos. Después va a venir el de la ley bases y después, bueno, ya sabemos, eso quería avisar. Bueno, gracias compañero. Quería decir que Mónica, otro compañero, todos los jueves nos va a anunciar los juicios que se van a ir realizando, sobre todo para que logremos la mayor cantidad de presencialidad, si es que la hay, y si no, seguirlo virtualmente. Bueno, ¿algún otro compañero quiere decir algo? Si no, a ver. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras. Ayer el colectivo de jubilados de los miércoles de Congreso estuvimos en Adelante, donde comenzó toda la represión. Producto de eso tenemos compañeros de la agrupación insurgente que han quedado muy descompensados, producto de los gases. Hay un compañero que recibió un balazo de goma, uno de los jubilados. Tenemos una compañera fotoperiodista, fotoreportera, que recibió un balazo de goma en el ojo, muy cerca de la órbita, digamos. Pudo zafar, digamos, el tema de la visión. Y del colectivo de fotoreporteros tenemos muchos compañeros heridos y han liberado hoy al mediodía a Nico Viñas, que es un joven fotoperiodista que viene de La Plata y está estudiando la carrera. En relación a lo que Mirta decía con respecto al miedo, hablamos con un grupo de compañeros jubilados. Y si ustedes me permiten, traje un texto para compartir que tiene que ver con esto, de que no nos invada el miedo, que sigamos estando en las calles, que va a ser la única solución, digamos, de autoprotección colectiva, ¿no? No abandonar las calles. Por favor. El texto dice así: país de noche, somos los extranjeros de la luz. Nadie puede dormir en esta patria muda. La voz ausente para nombrar el día. País de la noche de los bastones largos. País de la noche de los lápices. Noches de los aviones de la muerte. ¿Seremos algo más que un extenso catálogo de noches? Patria insomne, ¿quién nos legó esta sombra? ¿Alguien escucha el ruido de rotas cadenas? ¿Es el miedo el único sol que nos alumbra? ¿El silencio una madre que nos reprime el sueño? Siempre en mi noche triste, en esta tierra triste, ¿saldremos a vivir? ¿Cuándo va a amanecer en esta geografía de fantasmas? ¿Hasta dónde nos borroneó, nos silenció el terror? Yo pregunto tanto. Eso me mantiene despierta un rato más. Ahora ya está. Laura Yaya. Gracias, Nancy. Gracias por las palabras y por la poesía. Ricardo, y después le pasamos a Adriana, que nos va a leer los recordatorios. Gracias, compañeros. En estos momentos de represión, de dolor, tenemos que reconocer que ellos tienen la iniciativa. Pero atención, ¿qué nos enseña la historia? Porque este tipo de cosas ya pasó. En un primer momento, estos tipos van a estar contentos. Más aún, va a empeorar nuestra situación. Va a aumentar la represión, va a aumentar el costo de la vida, que por supuesto, a pesar de cambiar el testigo, sigue aumentando la inflación, pero eso es lo que va a ocurrir de entrada. Pero estos tipos, lo que nos muestra la historia, es que se agrandan, se creen dueños del circo, se creen dueños de la historia, del futuro, todo, así de fascista, Mussolini, a todo. ¿Qué va a pasar? Estos tipos van a hacer alguna bestialidad, como que puede pasar acá o en el mundo, puede atacar Groenlandia, Canadá, Cuba, hacer un ataque a Turquía, bueno, alguna bestialidad, porque está en su naturaleza, no lo pueden evitar. Van a, y ahí es nuestro momento. Ahí no solo hay que hacer acá, sino ajustar de cuentas a estos tipos. Ese es mi razonamiento basado en lo que la historia nos enseña. Fuerza, compañeros, tranquilo, que va a llegar este momento. Adelante, la victoria es lenta. Gracias, Ricardo. Adriana. Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios, como lo hacía Mirta Baravalle. Cecilia Podolsky de Broncel, 51 años, ama de casa, detenida desaparecida el 27 de julio de 1976. José Daniel Broncel y Susana Elena Pedrini de Broncel, 29 años, arquitectos, detenidos desaparecidos el 27 de julio de 1976 y asesinados en la masacre de Fátima. Los tres estuvieron en el centro clandestino de detención de Superintendencia de Seguridad en la calle Moreno, Departamento de Policía. No permitamos que hoy nuevamente se demonice a la juventud en su lucha por los derechos, la dignidad y la justicia. Por eso, y más que nunca, ni olvido ni perdón, juicio y castigo a los culpables. Aurora, Noemí, Enrique, Laura, Flavia. Cecilia Podolsky de Broncel, José Daniel Broncel, Susana Elena Pedrini de Broncel, presentes ahora y siempre. José Luis D'Alessio, detenido desaparecido el 28 de enero de 1977. Potente, vital, brillante, inmenso. Sensible, sabio, equivocado, acertado, guerrero, desafiante, fuerte, alegre, pero sobre todas las cosas, profundamente humano, profundamente hermoso. Así te pienso, así te siento, cada vez más presente. Gracias por poner de manifiesto en tu vida mucho de lo mejor de nuestra humanidad. Sos un impulso y un orgullo en mi vida. Tu hija Malena. José Luis D'Alessio, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, entonces decimos bien fuerte, 30.000 compañeras, compañeros, compañeres, detenidas, detenidos, detenides, desaparecidas, presentes, ahora y siempre, hasta la victoria, siempre, venceremos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.